Esta noche iré a buscarte. Ponte bonita como siempre. Iré a buscarte. No te cohibas, nada va a pasarte. Tú sabes con la gente que yo ando, mamá. Nada va a pasar, por favor. Ven conmigo que voy a enseñarte un par de cositas. Unos cuantos truquitos. De esos que te gustan a ti. Vas a volver. Esta noche iré a buscarte. Iré a buscarte. No te cohibas, nada va a pasarte. Nada va a pasarte, no. Ven conmigo que voy a enseñarte. Ven y te apuesto que solo vas a volver. Yo sé que tú andas buscando a un tipo que tenga su piquete y que sea de tu tipo. Que meta mano, que no le importe un pito. Aparte de eso, que siempre ponga a vibrar tu clito. This, venga conmigo para París. Puedo hacer que te enamore de raíz. Si quieres te digo please. Podría convertirte en mi miss. Esta noche puede ser mi desliz. ¿Capiche? Esta noche iré a buscarte. No te cohibas, nada va a pasarte. Ven conmigo que voy a enseñarte. Ven y te apuesto que seguro vas a volver. Esta noche iré a buscarte. Iré a buscarte. No te cohibas, nada va a pasarte. Nada va a pasarte, no. Ven conmigo que voy a enseñarte. Ven y te apuesto que seguro vas a volver. 1, 2, continúe el show. Máquina encendida, así que ven, vámonos. Ya bebimos suficiente, alright. Está muy bueno el ambiente, alright. Ella se siente bien cuando se monta en la rola. Se motiva la maldita, se toca sola. Me estoy poniendo caliente, alright. Su cuerpo me tiene al diente, alright. Sé que quiere más, muy duro más. Darte fuerte por el frente y por detrás. Así es. Hay algo de ti que me tiene preso. Qué rico. Hábleme ese control de acceso. Vamos otra vez. Sé que quiere más, más. Muy duro más. Más. Darte fuerte por el frente y por detrás. Hay algo de ti que me tiene preso. Hábleme ese control de acceso. Ya lo mami. Esta noche iré a buscarte. Obligado. Iré a buscarte. No te cohibas, nada va a pasarte. Sé que no. Nada va a pasarte, mamá. Ven conmigo que voy a enseñarte. Ven y te apuesto que seguro vas a volver. Esta noche iré a buscarte. Iré a buscarte. No te cohibas, nada va a pasarte. Nada va a pasarte, mamá. Ven conmigo que voy a enseñarte. Te apuesto que seguro vas a volver. Hey, Austin, La Mirage, Arcángel Pa, some sexy shit, baby. Díselo, Luyana. Díselo, Luyana. No es. Flow Factory, Pino Records, Pino Records. My nigga Jay. Capiche? Oh, am I? La verdadera situación coming soon.